patrimonialmente valores, lo que ustedes están viendo hoy, si se pudieran ver los pisos vidriados, estos eran dispositivos que tenía la vieja Donna Taylor para arrastrar y transportar los fardos y todo lo que era motivo de exportación e importación. Y así, cuando puedan recorrer todo este maravilloso lugar, van a poder encontrarse con que el sillón de Rivadavia nunca existió, es un mito, como tantos otros, y van a ver al sillón del presidente Derqui con el emblema de la Confederación. Van a poder encontrarse, por ejemplo, con el escudo original del fuerte, porque aquí, donde estamos parados ahora, era originalmente la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Van a poder encontrarse con el ángel del 1750 que trajeron los conquistadores y que estaba en el fuerte. Una cañonera también. Y van a poder ver en todas estas galerías abovedadas la historia de los 200 años que empiezan. Y en esto quiero agradecer especialmente a toda la gente de Canal Encuentro, que fue precisamente la que hizo todo el editado de lo que son los 14 episodios. Los 14 episodios de nuestra historia congregados y partiendo de la Revolución de Mayo hasta el 25 de mayo del año 2010, al que es el último periodo y que denominamos de la recuperación política, económica y social de la Argentina. Podrán encontrarse con los anteojos del doctor Frondizi, podrán también ver la banda y el bastón presidencial del doctor Alfonsín, podrán ver también el expediente de seguimiento por parte de los servicios de inteligencia del Estado, en aquel momento la Policía Federal, de don Hipólito Yrigoyen, después de la Revolución del 5, de cuando eran revolucionarios y tiraban tiros para transformar el país y cambiar el poder, porque la historia hay que contarla completa. Una historia que, como todas las historias de las vidas personales y de las vidas de los pueblos, tiene sus claros y sus oscuros. Pero creo que hoy estamos haciendo algo más que inaugurar este magnífico lugar. Yo lo miraba desde las ventanas del despacho de él cuando era presidente, cuando comenzó a remodelar por afuera toda la Casa de Gobierno. Y después lo seguía mirando, por supuesto, cuando habíamos decidido que se hiciera la obra y cuando lo acompañé a México y me comprometí a rescatar el Siqueiros, y entonces decidimos colocar el Siqueiros, que hoy está aquí a nuestras espaldas, una verdadera obra de arte de un muralista como Siqueiros, pero además un símbolo también de la Argentina. No fue pintado en cualquier momento. Es el único mural no político de Siqueiros. Fue pintado durante la década infame en nuestro país, en la casa de quien era el dueño de Crítica, el diario que también, ya van a ver la historia, dominaba la comunicación de la Argentina de aquellos años. Y estamos parados en este lugar que es la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Aquí empezó la ciudad de Buenos Aires. Y entre este lugar y el Cabildo enfrente, al que también hemos dotado y hemos recuperado patrimonialmente, sucedieron las cosas más importantes, más definitivas también en nuestra historia. Y también en otros lugares, las batallas de la independencia, las batallas por la libertad se hicieron todas fuera de Buenos Aires. Es más, muchas veces en contra de los designios de los propios gobiernos centrales. Por suerte hubo patriotas como Manuel Belgrano que desobedecieron órdenes y fueron al combate por la libertad, y por eso hoy podemos tener un país, porque hubo patriotas decididos en un momento a cambiar la historia pese a directivas del poder central. Pero Yo aspiro que estos 200 años, estos 201 años, que mañana, dentro de unas horas, vamos a cumplir, sean el símbolo y puedan simbolizarse aquí, adentro de este espacio, de la unidad total de un país. Siempre lo van a ver en la historia, unitarios y federales, luego inclusive después de las batallas de Caseros, cuando se pelean porteños contra el resto de los federales, siempre una separación, como un país profundo y un país del puerto. Y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a la historia es unificar esta Argentina en un proyecto que siga transformando la vida de todos los ciudadanos y dé igualdad de oportunidades a todos los que en ella vivimos. Yo creo que este tiene que ser también el símbolo. Lo vimos el año pasado, en los festejos del Bicentenario, cuando millones de argentinos se reconocieron en la historia y se reconocieron en sí mismos como un pueblo de paz, como un pueblo de amor, pero también como un pueblo que quiere conocer y saber de su historia. Porque tenemos historia, es que podemos construir futuro. Si no tenemos historia, no hay posibilidad alguna de tener futuro. Y quiero realmente que el aporte, que esto es además un museo interactivo, es un museo donde uno no solamente viene a ver cuadros colgados o cosas fijas y móviles, hay espacios de debate porque hay interpelación de la historia y del arte a cada uno de los que vengan a compartir aquí la historia de los argentinos. Por eso hay pintores como Yuyo Nué, como Dermejian, como la esposa de Carpani, Doris, nuestra querida Doris, como Pacho Donel, como Roberto Galasso. La historia no solamente la hacen los historiadores, la historia la hacen los pueblos, sus artistas, sus intérpretes, la hacemos todos en definitiva. Y esta es un poco la significación y el simbolismo que queremos darle a este lugar. Ahora cuando lo miro desde allí arriba, desde mi despacho, pienso cómo le hubiera gustado verlo a él. Él siempre medio me tomaba así, se reía un poco de mí porque siempre pensé que yo tenía veleidades de arquitecta o de historia o de artista, pero a mí siempre me gustó y él me acompañaba también en eso, como yo lo acompañé siempre en todo lo demás. Y la verdad que me gustaría que pudiera ver esto, porque esto es obra suya, esto hubiera sido imposible hacerlo, porque es el símbolo además de una Argentina. Este lugar, yo quiero contarles para finalizar, que este lugar estaba cubierto de agua, abandonado, y era muy posible que estos restos y todo lo que recuperamos arqueológicamente, porque hasta pudimos recuperar arqueológicamente las fundaciones del antiguo fuerte, me parecía que era un símbolo muy fuerte de la Argentina que hemos recuperado también en estos años. Y hubiera sido imposible hacerlo sin él, y por supuesto sin el concurso de millones de argentinos, poquitos al principio, pero después muchos, cuando se dieron cuenta el rumbo que tomaba el país. Y la verdad que para mí es un gran orgullo que este lugar sea un símbolo. La Casa Rosada, ahí le contaban la historia recién, ese corto que transmitieron antes acerca de todo lo que hemos modificado en la Casa Rosada, porque la Casa Rosada era un lugar, lo charlábamos recién con Pacho, era un lugar, como decía él, no amigable. Era como que la gente sentía un cierto rechazo a ese lugar. Hoy miles y miles de argentinos y de extranjeros la visitan todos los fines de semana. Y junto a este museo del Bicentenario,